varón. Mercurio es pequeño, el topo tiene sueño. Venus pone dos, sonríe en avestruz. Marte va de rojo, el conejo está cojo. Júpiter es gigante, el tigre lleva guantes. Saturno tiene anillos, canturra el grillo. Urano se torció y el burro se enfadó. Neptuno va al final, ratón usa orinal. La tierra es azul y en ella vives tú. Oye, ¿te gustan más planetas? ¡Escucha Un Punto Azul! Buenas tardes, amigos de Un Punto Azul, vuestro programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio que realizamos la agrupación astronómica jerezana Magallanes. Saludos a nuestros amigos de Radio Indes, a los que nos escucháis en iVoox, iTunes o Spotify, a los que nos veis en YouTube y, por supuesto, a nuestros seguidores en redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Bueno, nos podéis dejar mensajitos, me gusta, como lo ha hecho Laboratorio de Física Aplicada de Málaga. Gracias, amigos, por estar ahí. O Juan Sáez, que además ya es uno de nuestros últimos fichajes en la agrupación. Hoy, 9 de marzo de 2021, de nuestro programa 26 del ciclo de UPA 22. Recordaros, como bien dice Bora Lurín, que en tiempos de pandemia, que en nuestra página web www.aamagallanes.es están todos nuestros programas antiguos desde el 2003. Los anteriores hasta el siglo pasado, ya sabéis que solo están disponibles para los que podáis viajar en el tiempo. Desde Jerez de la Frontera, un saludo de Agustín Almoril, junto a mis compañeros, como de costumbre, nuestro astrofísico Manuel Jiménez del Barco, nuestro físico y astrofotógrafo José Luis Espí, nuestro presidente Joaquín Barroso, Rafael Caro, también anda por ahí por un rincón del novato, y nuestro público hoy numeroso, Jesús Romero, Jesús Moya, Luis María Moguer, Marichu, Isabel Suárez. Bueno, todos con bienvenidos, y normalmente tenemos a otro compañero de su estrato en Granada, pero hoy está Joel, hoy está con un curso de Historia de la Astronomía, pero bueno, está con nosotros Tatiana Cazorla, que es física en prácticas del Instituto Astrofísico de Andalucía del SESI. ¿Qué tal, Tatiana? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues encantadísima de estar con vosotros. Pues muy bien, bienvenida y gracias por venir a contarnos, que normalmente lo hace Joel, pero hoy lo vas a hacer tú, un interesante curso de cosmología. Ahora hablaremos de él. Uh-huh. Y también hoy nos vamos a una provincia andaluza que aún no habíamos visitado desde Un Punto Azul. La única que nos quedaba, creo, desde Almería, está en nuestros estudios y además en su casa, Mabel Angulo. ¿Qué tal, Mabel? ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias y un honor que sea yo la que tenga que estrenar la parte de Almería. Pues bienvenida y bueno, ahora hablaremos contigo y nos contará, porque Mabel es comunicadora, trabaja en Canal Sur como periodista y es comunicadora de ciencia y bueno, tiene muchas cosas que contarnos. Estuvimos con ella en una interesante charla el día de la mujer y la niña en la ciencia, en Rota, y enhorabuena por la charla, ya te lo dijimos en el programa, en un programa posterior, pero hoy te tenemos aquí en directo para hablar contigo. Pues dispuesta a lo que ustedes quieran y me quieran preguntar, aquí estoy. Bueno, va a ser más una charla que una pregunta, para que nos cuente todas las impresiones y todo lo que nos quieras contar de ese mundo que es el periodismo y especialmente dedicado a la ciencia. Un mundo maravilloso, ya verán. Bueno, Tatiana, cuéntanos, porque tenemos un curso de cosmología que además lo impartes tú y bueno, cuéntanos en qué consiste y cuándo será. Pues mira, el curso está pensado, son 20 horas de lunes a viernes, empieza el día 15, termina el 19, de 7 de la tarde a 9. El resto de orillas que faltan es porque hay cuestionarios, hay tarea para quien quiera ampliar un poquito. Es muy chulo, a mí me ha gustado muchísimo prepararlo, lo he disfrutado muchísimo y me gustaría, pues, compartirlo con el mayor número de gente posible, claro. Está pensado para, mira, para cualquier nivel, que quiere una persona que simplemente es un poco curiosa, que le llama el tema de cosmología, que al final es pues el universo a gran escala, ¿no? De dónde viene, a dónde va, cómo sabemos las cosas que sabemos, que también es una de las cosas, pero cómo puede saber qué pasó hace tantísimo tiempo, ¿no? Pues todas esas cosillas, pues mira, encantadísima. Que es una persona que quiere ampliar un poquito más, que quiere, a lo mejor tiene algunos conceptos de matemáticas, quiere hacer alguna cuentita, alguna ecuación, algún pensamiento abstracto, pues también va a poder. Es asequible para el nivel que cada uno quiera, en el que cada uno se quiera implicar, y disfrutable a cualquier nivel. Así que yo invito a todas las personas que les interese, que les guste ese mundillo, porque a mí me encanta muchísimo hablar de ello y me encanta encontrarme gente que le guste también lo mismo que me gusta a mí, ¿no? Al final los frikis nos juntamos todos. Así que eso, encantadísima. Para información, pues en este curso viene de parte de Soestrato. Entonces, para un poquito más de información, escribir simplemente un email a exoestrato@gmail.com. Y ya pues ahí se os da el trístico con el temario, con la metodología. Va a ser por Zoom, online. Las clases, eso, online. Y al final de cada clase, pues se le da las diapositivas, unos apuntes de ese día para que las personas puedan tener todo el temario y todas las explicaciones y las ilustraciones y puedan estudiárselo bien y demás. Y poquito más, y a disfrutarlo. Muy bien, muy interesante. Además usáis Kahoot, que nosotros lo hemos usado alguna vez en alguna de las charlas que hemos dado o hemos tenido para, y bueno, y Joel le gusta también usarlo, sí. Para preguntar un poco a la audiencia qué tal va y bueno, y ver claro. Cada uno. Claro, además que estamos disponibles siempre para tutorías, cualquier pregunta, cualquier cosa. Yo hice uno parecido a finales de agosto de Introducción a la Astrofísica. Y de verdad, tuve gente que era ingeniero, matemático, doctorando en física, y luego tuve un chico de cuarto de la ESO. O sea, yo digo que está pensado para cualquier nivel y siempre, por supuesto, disponible para una consulta, una tutoría, una clase extra, una videollamada, lo que sea. Muy bien, pues el curso, en principio, hay que apuntarse en esoestrato@gmail.com. Tiene un coste... de 38 euros, creo recordar, ¿no, sí, Tatani? Sí. Y además, nosotros desde Un Punto Azul, que vamos a colaborar con ellos, pues a todos nuestros escuchantes vamos a rifar una plaza gratuita para el curso. Bueno, a quien conteste a una pregunta al final del programa y averigüe de quién se trata, como siempre hacemos, que regalamos libros o hacemos cualquier otra actividad. ¿De acuerdo? Así que haremos una pregunta y entre todos los acertantes rifaremos una plaza para este interesante curso. Así que muchas gracias, Tatiana. Y, por cierto, en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, ¿con quién estás? Con Emilia Alfaro. Ah, pues mándale un fuerte abrazo y saludo de todos nosotros, porque es un gran amigo nuestro. Saludo de los jerezanos, amigos suyos, desde sí. De Jerez. Qué lástima tener las clases, tengo clases por la tarde la semana que viene, qué lástima no poder estar en el curso, porque a ver, la cosmología, ya lo saben ellos también, porque yo le hago también sesiones, no un curso tan completo como, o sea, de esta longitud, pero más cortito. Las clases van a estar grabadas. Ya. Se os da los apuntes y las clases grabadas. Ahí te lo dejo, Lito. Vale. A ver si aprendo algo más de lo y mejoro los cursos que doy por aquí, por Jerez, ¿vale? Y a ver si en otra ocasión, porque creo que va a ser complicado. Mi agenda no me va a permitir, pero me encantaría asistir. Nada más que sería otro de los frikis que estarían apuntados, ¿no? Entonces, Lito, no concurse porque lo vas a ganar. No, claro. Y no lo vas a poder hacer. Dejaré de concursar. Igual que hice con el Kahoot que hizo Joel. Pero este sí me lo quedo, ¿eh? El premio que me gané por ser tercero en el Kahoot, ese es mío ya, el del curso de astrofísica no, ¿vale? Bueno, pues lo dicho, muchas gracias por estar con nosotros y quedas emplazada algún día que vengas al programa, no solo a contarnos tu curso, sino a contarnos pues qué haces en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, porque bueno... El estar allí es un logro importante, y para nosotros que somos aficionados, pues es una ilusión el poder contar contigo y el poder conocer qué trabajo estás realizando, y sobre todo con don Emilio Alfaro, un gran bueno, maestro. La ilusión es mía de estar con vosotros. Muy bien. Bueno, ¿qué más cositas tenemos para hoy? Bueno, se está celebrando la 30 edición de Cine Científico, y se va a dedicar un teleencuentro al cielo estrellado, patrimonio de la humanidad, la contaminación lumínica. Está organizado por la Agrupación Astronómica de la Serranía de Ronda, junto a la Asociación Española de Cine e Imagen Científica, y será, el debate será el día 11 de marzo a las 18 horas, por YouTube. Podéis acceder a él desde federacionastronómica.es, en la FAE, la Federación de Asociaciones Astronómicas de España. Aunque será controlado desde México, pues participan, por lo pronto, dos grandes conocidos y amigos nuestros, David Galadí, astrofísico de Calar Alto, y Blanca Tructon, presidenta de la FAE, de la FAAI. Además están María Ángeles Bonmati, de la Universidad de Murcia, y Sebastián Cardete, es director del Centro Principia. Así que si os queréis apuntar, los que nos escucháis dentro de unos días o meses con retraso, no preocuparos, que como ha comentado antes Tatiana, pues todas estas charlas se graban y estarán en la web y en los canales propios de la Federación. Así que ya tenéis tarea para esta semana, y vamos ahora a charlar un ratito con Mabel, que como hemos comentado es periodista y trabaja en Canal Sur, es comunicadora de ciencia, y me gusta la diferencia que hace ella entre divulgadora y comunicadora. Aquí en Un Punto Azul pues intentamos hacer ambas cosas en todos los eventos de ciencia, ¿no? Contamos lo que hacen nuestros amigos y conocidos y sobre ciencia o sobre actividades, y también divulgamos ciencia, pues tenemos a personas como Lito, astrofísico, o José Luis, o incluso personas que se dedican a la astrofotografía, que sus conocimientos pues los impartimos por aquí y hacemos que la ciencia llegue. Cuéntanos, Mabel, en Canal Sur en particular hablaremos dentro de un ratito, pero en España en general, los medios de comunicación tradicionales o de grandes masas, ¿tú crees que informan suficientemente sobre ciencia o cómo lo hacen, si lo están haciendo bien, regular? ¿Hay periodismo científico en España? Cuéntanos. Bueno, mira, lo primero, sí falta comunicación científica en los informativos diarios, sobre todo de televisión y de radio también, aunque hay que decir que últimamente cada vez veo más información científica en radio, escucho más en radio que la que veo en televisión. Se ha hecho un esfuerzo muy grande y creo que esa divulgación científica que están haciendo últimamente todos los investigadores e investigadoras de España, pues está empezando a dar su fruto, porque hay eventos cada vez más importantes de divulgación científica, como es, por ejemplo, Naucas en Bilbao, que es ya un evento impresionante, que de hecho se tuvieron que cambiar hace un par de años antes de que empezara la pandemia de sitio, porque ya es que no cabían, y la gran mayoría de la gente que va, pues hay mucha gente que son especialistas, pero hay mucha gente que va de público en general, ¿no? Y entonces ese es uno. En Andalucía está Degranando en Granada, que es fantástico también, está también pues tres días divulgando ciencia, y eso está haciendo que cada vez más pues tengamos lo que intentan esos eventos, que es que la ciudadanía tenga más cultura científica. Y otro evento que es muy importante y que yo creo que en los últimos años ha hecho también tirar bastante a los medios de comunicación de informar de ciencia, es la noche Europea de los Investigadores, que lleva la Fundación Descubre en el caso de Andalucía. Son eventos, yo creo, que ha hecho que la ciencia vaya calando en los ciudadanos, y los ciudadanos son los que más demandan también cada vez más esa información científica. Entonces los medios la tenemos que dar. ¿Que es poca todavía? también es verdad. Y incluso diría que también las redes sociales últimamente está haciendo que hasta ahora, cosa que era completamente impensable, que tuviéramos a científicos en espacios como, vamos a decirte, el Zapeando, por ejemplo, que está Boticaria García, que es su nombre en Twitter y en las redes sociales, pues es un gran paso. Eso hace 10 años era impensable. Entonces yo creo que los medios de comunicación, poquito a poco, vamos haciendo el camino que teníamos que hacer y que tenemos que hacer para que la ciudadanía tenga pues, esa información de primera mano. Y también ha ayudado mucho, aparte de esos eventos de divulgación científica, que los investigadores e investigadoras de este país se conciencien cada vez más que tienen que un poco devolver, ¿no? Un poco como podríamos decir obligación, como decía Carl Sagan, ¿no? Si no lo cuentas, y cuando tú quieres y estás contento con algo, quieres contarlo, ¿no? Pues es lo mismo, hasta ahora... Salir a la calle, ¿no, Mabel? Salir a la calle a contarlo. Exactamente, salir a la calle a contarlo y decirle a los ciudadanos lo que se hace en los centros de investigación. Yo cuando empecé en esto, pues en 2005, más o menos cuando empecé yo un poco con el tema de la comunicación científica, empecé por la tecnología. Aquí en Almería, pues la agricultura es el principal sector económico de la provincia, pues empecé con la tecnología, y viendo la tecnología, pues ya entré en la ciencia, ¿no? Y entré primero en el campo y después ya me di cuenta de, pues eso, de ya sabía de la existencia de los centros de investigación de Almería, y poco a poco dije, vamos, esto es lo que yo quería hacer desde hace tiempo y me gustó muchísimo y cada vez fui a más, ¿no? Y creo que en esa etapa todavía me costaba mucho el llegar a los científicos y a las científicas, pero ahora no es nada difícil, e incluso pues ya los gabinetes de comunicación de la universidad, de los diferentes centros de investigación, pues nos buscan a los periodistas para dar esas noticias, y la verdad que ese flujo es muy importante. Muy bien, nosotros conocemos, aparte de los que has comentado, Ciencia en el Boulevard en Sevilla, que lo organizan algunos de la Universidad de Sevilla, matemáticos, y también Coffeeversity en Granada, que son... Ciencia en Bares también es otra iniciativa, Ciencia en Bares está... Son iniciativas muy, muy curiosas y muy importantes. No obstante, comentarte que nosotros, como aficionados a la ciencia, algunos de los que están aquí se dedican a ella, otros a nivel aficionado, comentarte que tenemos aquí a un experto que es Lito, que es el que, sobre todo en astrofísica, pues los titulares que no coinciden con el contenido, ¿verdad, Lito? Tú te encargas de ponerlo. Les doy, los pongo en su sitio. O, aquí o vamos los aplaudo, con la droga dura. O los pongo, o a veces aciertan, ¿eh? A veces lo dicen bien, pero normalmente hay que hacer alguna puntualización. Y sí, estamos colaborando a ver si mejora ese periodismo científico, porque es que. Yo creo que tenemos el deber, los que entendemos un poquito del tema, ayudar al periodista, que es el encargado de difundir. Nosotros no somos expertos en difusión, nos tenemos que hacer algunas veces, porque es que no los hay, somos pocos, pero de un poquito, no enseñar, sino simplemente decir, esto se debe de decir así, esto no está correcto, totalmente correcto, unas puntualizaciones que vendrían bien para dar la noticia correctamente, ¿no? Que a veces no ocurre, ¿no? El titular puede más, ¿no? El titular puede más que el contenido. Sí, bueno, pero eso me lo enseñaron, vamos, yo llegué a hacer el máster y tenía una máster de astrofísica, y la segunda asignatura era una asignatura totalmente dedicada a comunicación de la ciencia. Uh-huh. Y está muy bien. Sí, sí, precisamente la segunda. La primera era introducción a la astrofísica y la segunda, comunicación. Y tuvimos que hacer prácticas de hacer un vídeo doblado con simulaciones, con un vídeo divulgativo y también una especie de podcast pequeñito, un artículo, comentarlo, para practicar, para que el astrónomo también sepa divulgar. Lo mismo que el periodista debe de que se meta en el follón de divulgación científica debería de estar un poquito al loro de la ciencia, pues el astrofísico puro también debe de saber divulgar, porque ahí nos encontraremos los dos, ¿no? Sí, pero es que es lo que yo comentaba de la apreciación que decía antes Agustín, es que una cosa es divulgar y otra cosa es comunicar. La divulgación yo creo que es que se hace desde el conocimiento de la persona que es científica, y entonces pues muchas veces depende de la divulgación que hagas y depende de los ámbitos en los que hagas y el público al que te dirija. Entonces muchas veces, y después también el tiempo que se tiene, es que por ejemplo no es lo mismo hacer un artículo para la prensa o hacer una entrevista de radio que hacer una entrevista de televisión. Eso es una de las cosas que a mí me ha costado mucho hacerle a veces entender a los científicos, porque yo tengo un minuto en tele. ¿Tú sabes lo que es en un minuto explicar todo lo que es, por ejemplo, el otro día el GLICE 486? Vaya. Había cantidad de datos me encantaba. Cortar y cortar, ¿no? Coger las tijeras y cortar todo lo que pueda. Claro, entonces es que tienes que ponerlo todo en un minuto, todo muy sencillo para que lo entienda. Entonces hay veces, es que con los titulares que se dice, que es verdad, yo estoy totalmente de acuerdo que hay veces que hay algunos titulares que tú dices que yo misma, pero también te digo una cosa, es de las cosas más difíciles del periodismo. Yo misma, a mí, cuando me dicen, dame un titular, y empiezo, esto es muy difícil, es que es muy difícil, es de las cosas más difíciles para mí en el periodismo, es poner un titular que sea llamativo, que no falte la verdad, y que no tenga más de una línea, porque hay veces que son titulares de dos líneas, y los titulares de dos líneas es que no es periodismo. Entonces, ahí nos encontramos un poco entre el periodismo y lo que el científico quiere o la científica quiere. Entonces, muchas veces ahí nos vemos un poco atrapados, ¿no? Pero también te reconozco que sí, es verdad. Igual que, y también te digo, el problema, una de las cosas, de los problemas que tiene ahora ya, ¿no? La enseñanza del periodismo ahora es diferente, y ahora con los grados, pues están los másteres, y entonces pues ahora cada vez hay más másteres de divulgación científica, que también te digo una cosa, que se pasan, es que en este país yo ya siendo ya, llevando todos los años que llevo en el mundo del periodismo, he querido hacer máster de comunicación científica, y es que vale una pasta súper gansa, que es que aunque tú tengas una, no puedes, es que no puedes acceder a ello. Entonces yo me he ido, yo he ido aprendiendo la especialización pues a base de darme torta, y a base de coger y estar con el científico varias veces, o la científica con la que estaba, y cuando llegaba a casa y decía, bueno, pues este todavía, aunque me lo ha explicado, no lo he entendido. Me voy a internet y empiezo y me lo estudio, y ahora pues esto lo puedo contar así, lo puedo contar. Que es una labor bastante dura e intensa, ¿no? Pero que yo reconozco que sí, que hay veces que hay titulares y que no son correctos para nada. E incluso a mí me ha pasado a veces de ponerme un titular y yo, me han puesto un titular que no era, y llamo por eso, por favor, cámbiame el titular. ¿Sabes? Que hay veces que no puede más, no el sensacionalismo, porque no es sensacionalismo, sino sí llamar la atención, ¿sabes? Y también otra de las cosas que está pasando últimamente en el tema de la ciencia, y yo no estoy muy de acuerdo con esto, y lo hemos debatido incluso en los congresos de comunicación científica, lo que pasa últimamente mucho en la información científica son los embargos. La comunicación científica, y mucho en el tema de la astronomía, lo marcan pues las revistas, lo marca Science, lo marca Nature, Astronomy and Astrophysics, todas las revistas. Entonces te tienen la noticia embargada, y ¿qué pasa? Nos mandan a todos los periodistas la noticia, y nosotros periodistas que nos gusta dar las cosas pronto y desde que las sabemos, pero aguantamos, las preparamos y demás. ¿Pero qué pasa el día que sale la noticia? Todos salimos con la misma cosa. Entonces, ¿cómo te diferencias tú de lo que vas a contar? Pues en el titular. Y entonces yo creo que es una de las cosas, y claro, y mantener un titular más o menos un poco llamativo, y no estoy justificando, que yo creo que tenemos que ser todos los rigurosos que podamos, pero hay veces que creo que desde la ciencia se quiere ser, pues, si me lo permiten ustedes, un poco pijotero, pero hay veces que, no sé, nos faltamos a la verdad, pero un poquito más llamativo. Entonces es como una de las cosas que después, si queremos, entramos en el tema del gran debate que yo he tenido incluso hasta a veces por Twitter, que me han querido matar, por ejemplo, el tema de la superluna. Vamos, yo es que sinceramente, ¿qué es preferible? Que si decimos superluna, todo el mundo esa noche va a salir a ver la luna, aunque después realmente no sea tan grande ni nada, sino simplemente porque la gente ya sabe, por el tema de superluna, ya sabe que es el momento en el que la luna está en perigeo, ¿vale? Después ya lo podemos, yo intento cada vez que puedo meter alguna de las palabras en mi texto, lo que yo locuto, porque si se lo pongo al presentador siempre me lo quita. Entonces, no, porque es que yo entiendo que es complicado, porque no nosotros tenemos... No sé si Tatiana, que está aquí con nosotros, que ella es científica y divulgadora, científica, ¿qué piensa de la comunicación científica en España también? Si nos quiere contar algo. Pues mira, algo yo la verdad es que he tenido la suerte de acudir a muchas charlas del estilo con Susana. Sí, Escudero. Pero que maravillosa también. Y sí que es verdad que creo que es muy necesario el entendimiento ese que tú dices, que tienes un minuto, ya está. No tienes más. Es que no hay más. Claro, no hay más. Ya está, que tú cuando quieres divulgar, pues quieres remontarte pues a la primera vez que alguien escuchó hablar de aquella palabreja que no se entiende. Pero sí que es verdad que tenemos que empatizar un poquito más con vosotros, y sobre todo, que es muy importante, este perfil es muy diferente aquí, por ejemplo, en Inglaterra. Yo pasé un año en Inglaterra trabajando también en cosmología, y es muy diferente. Allí todos los perfiles pasan sí o sí por divulgación científica. No se concibe un investigador, un estudiante de doctorando, no se concibe una persona dedicada a ciencia que no tenga la parte de divulgación científica también en el currículum, ¿no? Y aquí eso, en España, es verdad que va cambiando poquito a poco, y que nos cuesta a veces entendernos con los periodistas también muchas veces, pero tenemos que llegar a ese puntito, ¿no? De nosotros rebajar un poquito y darnos cuenta de eso, que es un minuto. Y en un minuto hay que decir muchas cosas. Pero sí que es verdad que es súper, vamos, a mí me parece imprescindible. Es que si no comunicas la ciencia, no, si no la dispersas, no vale para nada. No, si la guardas en una cajita y solo la entienden cuatro, no funciona. Tiene que ser para todo el mundo. Y para eso contamos gente tan maravillosa como tú, como Mabel. Si no, es que no se puede. No, por eso que yo en esto, la verdad que yo he aprendido muchísimo, y me he encontrado con, de verdad, a lo largo de estos años, con científicas y científicos maravillosos, que yo he aprendido, madre mía, de lo que yo, cuando yo empecé, lo que sabía, lo que sé hoy, pues es increíble, sobre todo en el tema de la astronomía, porque es de lo que más me gusta. Y de hecho, yo cuando llegué a Almería, yo soy de Canarias, y allí teníamos, no soy de Tenerife, soy de Gran Canaria, pero teníamos un observatorio militar arriba en la isla, y era una cosa como muy inaccesible, ¿no? Y yo cuando llegué aquí, y allí le llamábamos los pechos, porque eran dos bolas allí, y aquí cuando entré en Almería y vi Calar Alto en la montaña, digo, ¡ah! Digo, ¿ustedes también tienen unos pechos ahí arriba? Y dice, no, es un observatorio astronómico. Yo dije, digo, pues allí tengo que yo subir algún día. Y me dijo, no, pues no se puede, porque en aquella época estaban los alemanes más muy cerrados todavía. Y dice, no, es muy difícil. Y mira tú, hoy en día pues ya llevo entrando varias veces durante muchos años, y encantada, ¿no?, con el centro. Y ir de la mano, yo creo que es fundamental. Y sobre todo también en la nueva generación como tuya, Tatiana, que ya están teniendo pues eso, esa parte de y sobre todo de salir al extranjero, de ver lo que se hace en el extranjero, que en España no se tenía. Y una de las cosas que en nuestro país tiene que cambiar, que ahora, por ejemplo, los esenios sí que se están empezando a controlar. Dentro de los esenios están viendo la parte de divulgación, pero todavía no se tiene la parte de divulgación como un plus dentro del currículum, cosa que, por ejemplo, en Estados Unidos es que el que es un gran comunicador o un gran divulgador, vamos, es que se lleva se lo lleva todo. Y de hecho hay un estudio en la Universidad de Granada que se hizo en su día, y es que los científicos y científicas que divulgan o que comunican que sus estudios aparecen en los medios de comunicación, finalmente tienen un feedback muy importante en dos cosas: en que conocen incluso otros grupos de investigación que están haciendo lo mismo que ellos tenían, y que hasta que no han salido a los medios de comunicación no sabían que esos grupos existían, ¿vale? En otras partes del mundo. Y otra parte también, que han conseguido incluso más financiación para sus estudios. Entonces, es importante para la ciudadanía e incluso para el propio investigador el que se sepa lo que está haciendo. Y entonces yo creo que eso ha hecho que la comunicación y la divulgación científica pues vayamos de la mano y sigamos avanzando y creando esa cultura científica en la ciudadanía, que es muy importante. Mabel, esa es la parte. Dime, Lito. Dame algún titular que no te haya gustado. Que yo tengo aquí uno preparado, que lo vamos a ver. No voy tanto a por los titulares. Sé que es muy complicado. Sé que es muy complicado seguir. Yo comprendo al periodista y que no tiene el dominio, a lo mejor, que tenemos los medios o los aficionados avanzados, los profesionales. Y resumir, lo comprendemos que es muy difícil. A mí me costó aprender cómo hacer un artículo decente y que fuera divulgativo, accesible a todas las personas, que enseñara algo de paso, y sé que es complicado, así que no, tampoco voy con el hacha cortando cabeza, ¿verdad? No, es broma, hombre, es broma. Lo que sí, ya que ha salido lo de la superluna, yo te remito a la web de Magallanes, que le eche un vistazo, que hace ya unos cuantos años un compañero nuestro, ya que estamos con el tema esto de la igualdad, un compañero nuestro, Marco, escribió sobre la mini luna, que es cuando, que debería de ser igual, sí, de destacable que la superluna, que es cuando pasa por el apogeo en vez de por el perigeo. O sea, es curioso que Marco nos reivindicó, dice, lo mismo que se habla tanto de la superluna, pues que hablen de la mini luna. No, a mí me parece también fantástico. Es que es verdad, porque es que es lo que yo te decía antes. Ya la gente sabe que una superluna es cuando más cerca está la luna cerca, ¿no? Sí. Que es en el perigeo, que yo te digo, que yo cuando intento y digo, pues en astronomía esto se conoce como perigeo. Que también pues hay que hablar de la miniluna. A mí me parece. Siempre que la gente tenga un concepto con el que pueda asociar después el concepto científico, es genial. Y sé que todo el mundo, cuando llega lo de la superluna, todo el mundo, no, la luna en perigeo, vale. Y llegará un momento en que a lo mejor no tengamos que decir superluna, pero que después también vamos a ver que lo de la superluna lo ha popularizado NASA. Y NASA es la que le pone colores a todas las lunas habidas y por haber. Que a mí ya la última rosa del lobo, eso sí me parecía ya la repera. Esa, la rosa del lobo, me parece increíble. Y bueno, y de hecho incluso hay dos astrónomos y una compañera que no sé si es de Sostrato o de la agrupación de Granada, Carmen Botella, de Granada, y David Galadí, que lo habéis comentado antes, ellos hicieron un calendario por divertirse, simplemente poniéndole colores diferentes de los momentos en los que estaba la luna. Y con ese calendario que yo lo vi y me lo enseñaron, lo colgaron en internet, lo vi, y había una en negro, y yo decía, digo, ¿en negro? Bueno, digo, ¿y esta? Digo, bueno, mi curiosidad, le llamé, oye, ¿y esta en negro qué? Pues en negro es que no hay luna llena ese mes. Digo, uy, esto me parece estupendo, ¿por qué no lo vamos a contar? Y contamos, y hicimos una noticia, pues del rato que se echaron ellos poniéndole colores de plan divertido y demás, porque como NASA, pues, ponen colores a todo, pues sacamos una noticia, pues, que dependiendo de más, y viendo el ciclo que hacía, se repetía. Entonces ahí ves incluso, pues, por cosas así, ves incluso pues los ciclos que va teniendo la luna, ¿no? Y era que daba la casualidad cuando tenía dos lunas llenas, que tenías una superluna, dos superlunas, una de ellas azul, porque las dos lunas le dicen la superluna azul. En el mes tenía, había en enero y había dos superlunas en marzo. Entonces, hacía que febrero no tenga luna llena. Y entonces, parecía, pues a la gente, oye, les encantó esa noticia, ya ves tú. Que, y es una forma de la, que yo creo que hace que la gente, pues, por ejemplo, salga a, al cielo, ¿no? Y que vaya tomando conciencia de después de lo que hablaremos después, si quieren, y creo que va a salir el tema, con el, por ejemplo, el de la contaminación lumínica, ¿no? Que la ciudadanía sepa, que salga y le digamos, pues bueno, pues vean la luna, o por ejemplo, ahora nosotros en Canal Sur, en el programa Nuestro Tiempo, tenemos nuestra sesión de astronomía, y estamos poniendo todos los eventos astronómicos del mes. Entonces, pues, oye, pues esto, pues pueden ver a tal hora, y eso, quieras o no, vas invitando a la gente a salir, y se ve, y es como con lo del tema de la fotografía en los programas de meteorología, parece que no, pero la gente se está aficionando a mirar el cielo, y ahí, por ejemplo, lo que era una nube lenticular, hasta hace unos años nadie sabía lo que era una nube lenticular, y ahora hacen una gente una foto de las nubes lenticulares bastante importante. Yo creo que ahí es la labor que se está haciendo, y está bastante bien. Y con lo del tema de la explicación, es lo que decíamos antes, la prensa, yo a veces les envidio muchísimo, porque yo cuando hay veces que tengo una cosa, digo, madre mía, explicaría esto y podría escribir pues un artículo impresionante, pero es eso, en la radio y en la tele tienes un minuto, no tienes más. Porque aparte, está más que comprobado, porque muchas veces la gente, uy, un minuto, ¿qué tal? Y está súper comprobado que la atención, más allá de un minuto, no se aguanta. Entonces, si tú quieres en un informativo, y de hecho a lo largo de un informativo, la audiencia va fluctuando porque, según los temas, si gustan más o menos, y la duración. ¿Sabes? Una noticia que es muy importante, como mucho, un minuto y medio. Pero eso es un lujazo de el Mars Perseverance. ¿Sabes? Ya está. El amartizaje. Bueno, pues imagínate los que tenemos que dar una clase una hora entera, ¿no? Exactamente. Una clase de física una hora entera para chicos de 14, 15 años. ¿Qué hacen los profesores? Para mantener la atención, ¿no? Para mantener la atención. Hay que hacer ahí piruetas. Pues exactamente. Tienes que un buen profesor lo que hace es ir rompiendo el ritmo en la clase y dando píldoras de diferentes, porque si no, es que eso, yo como cuando era estudiante, pues igual, es que el profesor que te mantenía un, aparte, incluso hasta el tono de voz, si tú lo mantienes todo el rato de la misma forma, llega un momento en que te dormías en la clase. En cambio, el que te cambiaba, el que te decía esto, incluso en la facultad, o te ponía, yo qué sé, yo me acuerdo del que teníamos de Historia Universal, era el tío impresionante. De repente, cuando veía qué tal, de repente se ponía a ser de Napoleón en la clase, y nos dejaba todo increíble y sorprendido. Entonces, en el periodismo pasa lo mismo, ¿no? Entonces, y eso que... En la tele, por ejemplo, tienes la imagen, y la imagen te ayuda mucho. Uh-huh. Que yo siempre lo he dicho, en el tema de astronomía, vende mogollón. Vende la astronomía porque un cielo, una luna, llama mucho la atención. Por ejemplo, lo de los exoplanetas, que el otro día se lo curraron muy bien, y hicieron sus infografías y las recreaciones. Pues cuando el editor me dice, pero bueno, ¿qué imagen tiene? Digo, ah, pues mira, tienen un... ¡Ah, genial! ¡Venga, estupendo! ¡Venga, tal! Y entonces, pues, ahí lo vendes muy bien. Cuando no tienes imagen en la tele, pues también es complicado. Y en la radio tienes que jugar mucho con los sonidos, ¿no? Y con las declaraciones. Tienen que ser declaraciones muy contundentes y coger explicaciones muy bien hechas y lo que nosotros le llamamos corte en radio o total en televisión, para que conozcan un poquito la jerga, pues en tele más de 20 segundos no puede ser la aparición de lo que es el científico o la científica, y en la radio más o menos lo mismo, más de 20 segundos es que la gente pierde claro, el hilo del mensaje. Por eso nosotros, que llevamos ya 20 años con el programa este de Radio Un Punto Azul, yo creo que me ha venido muy bien para mejorar mis propias clases cuando las doy. Últimamente porque además, además de la voz me puedo apoyar de presentaciones y de pizarra y demás. Yo quería preguntarte al hilo de las fotos y demás. Yo he visto muchas fotos en tus redes sociales y demás, y además yo sé que eres el responsable de que los astrónomos podamos presentar nuestras fotos en Viva la Meteo. ¿Tú eres aficionado a la fotografía, a la astrofotografía? ¿Haces fotografía astronómica? Bueno, yo intento hacer fotografía de paisaje nocturno, porque ya hasta ahí ya pues vas aprendiendo que la astrofotografía realmente, según los expertos, pues es realmente cielo profundo. Y yo cielo profundo de momento no tengo el conocimiento para hacerlo, no tengo el tiempo sobre todo, y voy a decirte ser sincera, la paciencia. Hay que tener mucha paciencia, sobre todo para después el procesado. Entonces, yo ahora mismo reconozco que estoy metida en demasiadas cosas, pero sí, la luna, como ven aquí detrás, soy una apasionada, y entonces pues sí que intento fotografiar la luna todo lo que puedo, e incluso los eventos astronómicos, y la Vía Láctea me tiene súper enamorada, que estoy deseando ya que llegue el mes de junio para pa empezar. Y temporada, los paisajes. Temporada de Vía Láctea, ¿no? Exactamente. Sí. De hecho, la verdad que tengo muchísimas ganas, lo que pasa es que está siendo un tiempo malísimo, de verdad, bueno, que esto es increíble, no me Nosotros lo puedo imaginar. Llevamos todo lo que llevamos de años sin poder salir. Aquí tenemos a mi compañero Rafa, que también es astrofotógrafo, y vamos juntos a hacer fotografía, y nada. Sequía. Enero nada, febrero nada, y a ver si acabamos de acabar marzo sin poder salir ni una sola vez. Te recuerdo, José Luis, que estamos en pandemia y que tenemos toque de queda a las 10. ¿Eh? Bueno, pero que si quitamos eso, no hubiéramos podido salir de todas maneras. De todas maneras, no hubiéramos podido salir de todas maneras, ¿sabes? Porque tú sabes, ha hecho malísimo. Ha hecho tú sabes que Magallanes, si montamos un circo, nos crecen los enanos. Con perdón, sí, sí. O sea, para el tema de organizar salidas y esas cosas. Murphy se ceba con nosotros muchas veces. Se va con nosotros. Bueno, nosotros tenemos, Mabel, todos los años damos un curso de fotografía, y empezamos por fotografía de paisaje nocturno, y tiene bastante éxito siempre. Sí. Oye, pues ya me apunto, que yo todos los cursos que puedo me dan, porque y una de las asignaturas pendientes que tengo es el procesado, que por ahí estaba Marichu, que ya se lo he dicho que tiene que ser mi profesora, porque ella para mí es de las mejores que hay en este país procesando fotografía. Nosotros también tiramos de ella también mucho, de Marichu. Y bueno, yo intentando aprender, y ahora pues nada, acabo de... Me regalaron los Reyes Magos en forma, vamos, de la mano de mis hijos, mi primer telescopio, un Maxus 90, que estoy, bueno, yo te lo digo sinceramente, un amigo, Paco Rodríguez, que es el que me ha llevado mucho, también me ayuda muchísimo en la fotografía. Pues estuve con él, oye Paco, ¿cómo hago esto? Con una videollamada a través de WhatsApp, y de verdad, cuando vi la luna ahí, bueno, lagrimones. Porque yo estaba emocionada. Yo le decía, digo, pero si estoy como una niña chica, digo, madre mía, qué bonito, por Dios. Ese y la primera foto. Ideal para luna, ese telescopio, es ideal. Sí, y bueno. 90. Yo que tenía un tele que no me enfocaba muy bien y estaba morgada porque no conseguía el enfoque, y digo, madre mía, y todas las noches ahí intentando y demás. Y bueno, y la otra noche, cuando ya saqué una luna ahí con sus cráteres y todas sus cosas, ya estaba emocionadísima, de verdad, estaba súper emocionada. Es una de las cosas que a lo largo de mi vida me ha encantado. Yo ya, como digo yo, si llego bien y me deja la vida... Tengo ya la afición para la jubilación, la tengo ya más que clara. Los idiomas, que me encantan también los idiomas, y la astrofotografía. Ya entonces intentaré hacer algo de cielo profundo, que lo único que he hecho ha sido una fotografía de la nebulosa de Orión, que la hice en el complejo astronómico de Astroita, con Leo. Y esa noche, con Leo... Vaya Leo, también. Leo, bueno. Es un personaje, una figura tremenda, vamos. Sí, pues fue emocionante ver y ver que había conseguido una fotografía de la nebulosa de Orión para mí fue, yo, de verdad, de los momentos más, más bonitos que voy a recordar siempre de mi vida. Fue emocionante, de verdad. Bueno, por lo que veo, eres aficionada en activo, o sea, que te gusta salir, sí, al campo a mirar, sí, estrellas y, sí, demás. Sí, y hay veces que te digo que simplemente me gusta salir y verla y ya está. Y no hacer más, sino ver el cielo estrellado y no fotografío ni nada, sino me llevo los prismáticos y ya está. Y, uh-huh, y me parece fenomenal. Y eso lo hago cuando puedo en la zona de Hergal. Me salgo un poquito, porque hay veces que calar alto es complicado porque por el tiempo es peligrosa la carretera, en invierno sobre todo por el tema del hielo. Pero te quedas un poquito más abajo y ahí ya tienes un cielo de bastante calidad. Y bueno, incluso he visto ahí hasta la luz zodiacal y todo, ¿sabes? Que yo en principio, la primera vez que cuando empecé así a observar el cielo, decía, digo, madre mía, vaya contaminación lumínica. Y cuando ya me dice el compañero, me dice, no, eso es la luz zodiacal, que fue cuando aprendí lo que era la luz zodiacal. Ese es el siguiente paso. Ese es el siguiente paso, Mamel. Aparte de verlo, entenderlo. Y para eso te tienes que rodear de gente, pues, que como nosotros, que tenemos muchos kilómetros. Tatiana, yo, por ejemplo, el resto de los grandes de las agrupaciones, y que te enseñen. Y entonces ya es que te enamoras del todo, aparte de verlo, si ya te gusta. Y encima entiendes lo que estás viendo, y eso ya es el zoom, vamos. Eso está clarísimo, por eso se engancha uno en la astronomía, porque cuando empiezas a entenderlo te parece genial. A mí, de hecho, fue a raíz de hacer una información sobre una supernova en Calar Alto, cuando me dijo, no, es que esta luz salió cuando Galileo estaba vivo. Y ya me quedé, ahí fue cuando me enganché, dije, madre mía, digo, yo tengo que contar más cosas de estas, porque a mí esto me parece alucinante. Un poquito, yo me enganché, te voy a decir cuando me enganché, pues yo tenía 5 años y me acuerdo perfectamente la primera vez que yo miré por un telescopio al sol. Estaba en Grazalema y tenía allí un señor un telescopio solar montado con su filtro y sus cosas, y era yo enana y claro, me vi allí curioseando, me dice, mira, y me acuerdo, 5 años tenía, y ahí me enganché y ahí me quedé. Pues nada, y ahora eres una astrofísica estupenda y maravillosa que seguramente nos va a dar mucha alegría y mucha noticia. Bueno, veremos a ver. Mabel, cuenta con ella, que seguro que te dan. Hombre, yo ya la tengo fichada. Y si te pasas por aquí, yo estoy dispuesto también a darte alguna ayudita de lo que estás viendo por ahí. Así bueno, que yo quería cambiar un poquito de tema, Mabel, porque para irnos un poquito a la actualidad, estos últimos días, con el tema de la mujer y todo eso, nosotros hemos hecho hace un par de temporadas en el Punto Azul un programa que lo titulé, porque lo daba yo en concreto, ¿Quién es ella? Era como una especie de recopilatorio de astrónomas, hacer visible a las astrónomas, que por cierto, descubre, fue detrás mía, cuidado. la Fundación Descubre hizo lo mismo casi unos meses después, pero yo me puedo poner la medallita que lo empecé. Nos consta que nos escuchan. Tú, Mabel, también puedes coger ideas de nuestro programa, ¿eh? Sí, hombre, está clarísimo. Si no, no sería buena periodista, ¿eh? A nosotros no nos importa que nos copien y nos plagien, ¿no? Copiar aquí, y plagiar, no. Bueno, no copiar y plagiar. Contar con ustedes cuando salen ideas, pues buena contar con los protagonistas. Pues nada, pues eso, hice esa sección y me parece que fueron entre unas 20 o entre 15 y 20 astrónomas con nombre, pero que se han perdido entre tantos astrónomos famosos, ¿no? Y que te quería preguntar, ¿cuál es tu favorita? Si conoces un poquito de astronomía hecha por mujeres, ¿cuál sería tu favorita? O si tienes alguna, o te ha llegado algo muy curioso de alguna que te haya llamado la atención, de tanto enterrarte en divulgación y en artículos que hayas leído que te haya llamado la atención, a ver qué tal, que si conoces algún dato de alguna o una figura que en concreto te llame la atención. Bueno, mira, no sé si me va a escuchar y yo me quiero hacer la del siglo XXI. Ajá. Y para mí, y es una fuente de inspiración de verdad fantástica, y me alegro porque ahí fue una noche que estuvimos en Calar Alto, que fue mi primer reportaje largo que hice y que al principio no quería salir, estuve, venga, anda, venga, por favor, soy muy pesada, yo cuando quiero algo soy muy pesada. Ana Guijarro, de Calar Alto. Es una astrónoma impresionante, una curranta increíble y divulga, no te puedes imaginar cómo divulga, de la actualidad y cercana, muy cercana, andaluza, de hoy, una tía que está currando muchísimo en el tema de la ciencia y del papel de la mujer en la ciencia. Y para mí, de verdad, es magnífica. Y aparte que cuando cualquier cosa, tengo alguna duda, yo siempre hablo mucho también con ella. Y por ejemplo, el otro día con Glise, ¿no? Yo me leí el paper y yo dije, digo, lo entiendo perfectamente, digo, pero por si acaso, yo prefiero preguntar y decir, ¿no? Lo que era, porque el concepto de planeta transitante, ¿no? Y nada, le puse la llamé, oye, ¿te puedo llamar? Y me parece magnífica. Y después de las históricas, a mí Hipatia me parece alucinante, me parece que una mujer que en esa época luchara contra viento y marea y hiciese todo lo que hizo, me parece alucinante, me parece alucinante. Y Cecilia Payne, no sé por qué, pero me encanta Cecilia Payne. Me parece una mujer también, que yo creo que también fue una mujer que, pues eso, tuvo que dejar su país, irse a otro porque no la dejaban ser astrofísica, y aún estando en Estados Unidos, que sí, que pudo estudiar, pero le costó llegar a ser profesora titular, aún teniendo, pues incluso, pues esa tesis doctoral que se suponía que era la repera. Y para mí son tres mujeres que no sé, que las tengo muy, muy presentes en la astronomía. Me parece que son y hay muchísimas más. Y por ejemplo, hombre, yo mi sueño, y me dio mucha rabia la pandemia por todo, pero en el plano profesional me dio mucha rabia porque iba a tener la posibilidad de conocer a Jocelyn Bell, escucharla y poderla entrevistar. Iba a venir a las jornadas de astronomía de aquí de Almería. Y Jocelyn Bell me parece también una mujer impresionante, pero impresionante. Y aparte, a pesar de la injusticia que se hizo con ella, con el premio Nobel, ella ha sido capaz de darle la vuelta a la tortilla y todo el premio y hacer una beca. Y me parece que también a lo mejor llega a ser de otra forma, se hubiera cabreado con el mundo, hubiera a lo mejor se hubiera enfadado con sus colegas y con todo, y no, y es una tía que yo le he escuchado varias entrevistas en YouTube, he estado en varias charlas que ella estuvo dando, y me parece también alucinante. Yo me quedaría con esa, con ella. Perfecto. Somos nota. Hablando de mujeres en la ciencia y en la astronomía en concreto, parece que todavía hoy, después de 40 años, una asignatura pendiente, porque cuando yo empecé a estudiar, hace ya, pues eso, casi 40 años, bueno, pues las mujeres ya podían, entre comillas, estudiar o elegir sus carreras. Sin embargo, parece que seguimos teniendo, y no sé qué piensa Tatiana, que en este caso podía ser una excepción de lo que estamos comentando, cada vez hay menos mujeres en carreras científicas puras o tecnológicas. De hecho, dentro de la astronomía amateur, salvo algunas agrupaciones como Navarra, en Málaga también hay algunos grupos en donde las mujeres sí están dentro de las agrupaciones, por ejemplo, astronómicas. En nuestro caso, por ejemplo, así contando a grosso modo, somos 34 hombres y 3 mujeres. O sea, ni el 10%. Si lo ampliamos a la familia, porque nuestra cuota es familiar, no es personal, uh-huh. Bueno, pues podemos ser 35 hombres y 6 mujeres, el 10%, o un poco más del 10%, no llega al 20% quizás. Bueno, ¿qué podemos hacer para evitar ese vacío? Hoy afortunadamente tenemos en el programa bastantes mujeres, para lo que es habitual. Normalmente a la única mujer que tenemos aquí es Isabel Suárez, que es una de nuestras colaboradoras y que lleva la ruta del tiempo. Pero bueno, ¿hay algo que podamos hacer para atraer a la mujer a la astronomía, a la física, a la matemática, en algún momento? Y aprovecho también a Tatiana para que tú nos contestes, que también que tú eres, podríamos decir, una excepción dentro de esta... Cuando yo entré en la carrera, es verdad que seríamos en clase 25 y éramos 4 o 5 chicas. Hoy te vas a primero de física y mitad a mitad. O sea, es una cosa que poquito a poco va cambiando, pero sí es verdad que bueno, hace poco, precisamente por el 11 de febrero, estuve mirando cifras y tal para una charla en un instituto, y en las TIC, por ejemplo, que es tecnología y toda esta parte informática y tal, el 3% solamente son mujeres. El 3% es la diferencia más bestia. Y yo siempre digo lo mismo, yo creo que lo que más se puede hacer es dar referentes, visibilizar, dar referentes. Para mí es lo primordial, porque al final la curiosidad es innata y evidentemente todo el mundo tiene sus gustos, ¿no? Y está claro que hay algo estructural ahí, porque no puede ser que nos pongamos todas las mujeres del mundo de acuerdo para no meternos en carrera científica. Claro, es que es muy difícil eso. Además que también el informe PISA dice que en esa disciplina las chicas sacan mejores notas de media que los chicos, y sin embargo luego las carreras que escogen son otras. Entonces, evidentemente hay algo estructural, pero yo creo que visibilizar, que haya más mujeres científicas que se hable, que tengan público, eso yo creo que es lo más importante, porque al final lo que hace es normalizar una situación que realmente está ahí. Es que somos muchas las que estamos en ciencia, y cada vez más. Entonces, es visibilizar eso. Yo creo que para mí es la clave. Y la familia. Para mí también las familias son muy importantes. La familia, si tú tienes una familia que te apoya y que te dice, chica, tú puedes hacer lo que tú quieras, tira para adelante. Y bueno, vamos a ver, no nos vamos a engañar, las carreras científicas son duras. Entonces, son muy duras. Entonces, si tú tienes ganas y tú apoyas a tu hija en hacer esa carrera, pues ella va a tirar para adelante. Sí, y bueno, y a los hijos, porque vamos, yo tengo niñas y niños, y llega un momento en el que a lo mejor flaquean la fuerza, y mi sobrina, una de ellas, ingeniera industrial química, que pues siguió los referentes en este caso fue su padre, que mi hermano es ingeniero, pero ella flaqueaba en un momento, pero ahí, teniendo el apoyo de la familia, tira para adelante. Y yo creo que, por un lado, que las mujeres tengan esos referentes, y para eso es tan importante que los medios de comunicación cada vez más apostemos, y en eso también no es por nada, el que, por ejemplo, que yo sea mujer y esté muy convencida del papel de la mujer y soy feminista, y entonces yo peleo muchas veces y en el tema de visibilizar a la mujer en el mundo de la ciencia. Que también tengo que reconocer que hasta ahora hay una parte de las científicas que más o menos de mi generación, no tanto de la generación de Tatiana, aunque también las hay, que nos cuesta, no sé por qué, si es por educación, por demasiada humildad que tenemos, no, que salga mi colega, que me salga mi compañera de investigación. Y yo, ¿pero por qué? Vamos a ver. Yo, a ver, si muchas veces cuando voy a grabar hay parte del tiempo que me tengo que dedicar a convencer a la científica para que salga. Y eso realmente va cambiando. La verdad que ha cambiado, cada vez va sucediendo menos. Pero al principio me pasaba muchísimo. Yo decía, ¿pero por qué? Y es que eso, no sé, no sé si es por educación o por qué, pero nos cuesta salir. Y después... Como decía Tatiana, PISA está dando también un baremo bastante importante, y lo vimos en la charla en la que estuvimos del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Cada vez las cifras son más iguales. Es muy importante, sobre todo en la etapa del bachillerato, cuando ya se decide, cuando realmente ahí el apoyo familiar y el apoyo del entorno y tener esos referentes, que son muy importantes. Y creo que, y ahí Agustín, lo siento, pero creo que muchas veces a la hora de decidir una asignatura tecnológica o física o demás, la matemática, la enseñanza de la matemática determina mucho. Y todavía el tema de la matemática es lo peor de lo peor, todavía sigue pesando mucho en la educación española, no sé por qué, pero sucede. Sucede. Y yo te digo, yo estuve tentada, hice ahí un bachillerato un poco mezclado y en la otra charla te lo comenté y un poco, si a lo mejor hubiera tenido mejores profesores de matemática, a lo mejor hubiera hecho una carrera de ciencia, porque la física y la química no se me daba mal. Sacaba notable, ¿sabes? Sacaba mucho mejores notas en matemática. En física y química que en matemáticas. Y entonces, pero claro, las matemáticas es fundamental para una carrera de tecnológica o de física o de química. Pero como iba tan coja y demás, pues al final dije, mira, periodismo, que voy a poder contar cosas de ciencia. Pero es curioso, Mabel, porque matemáticas, aun siendo problemáticas, cuando yo estudié matemáticas, ya te digo, hace ya por la tira 40 años, ahí no estábamos tan, había un 40-60 hombres-mujeres, en cambio en física, en ingeniería, en las demás, cero, vamos, prácticamente. Y a lo largo del tiempo, efectivamente, las matemáticas se convierten en complejas o no, pero dentro digamos, los mejores dentro de cada promoción, en los 5 años o 6 que yo estuve en la carrera, pues principalmente eran siempre hombres, pero alguna vez también había una mujer. Quiero decir que las mujeres pueden perfectamente cubrir. Claro que sí. Esto. No sé por qué deciden, que no sé si Tatiana o Isabel, que también está deseando... Yo creo que os puedo dar una visión a través de mi microcosmos, de mis clases, yo uh-huh. y de mi evolución también personal, os lo puedo contar y yo lo tengo clarísimo. Mirad, hay muchas mujeres en las ramas de ciencias, muchísimas, pero la mayoría de ellas están en la parte de salud. Uh-huh. Yo lo cuento muy simple por mi propia experiencia. Yo estudié ciencias químicas. En ciencias químicas, hace casi 40 años que empecé yo la carrera. Bueno, hace 30 y algo que terminé. El caso es que, bueno, pues que en química, pues más o menos éramos la mitad de mujeres y de hombres. Pero yo me decanté por la opción de química industrial, que ahora es lo que se llama ingeniería química. Bien, pues ahí pasamos, ahí éramos 30 y de los 30 solamente éramos 4 mujeres. Una de ellas, además, ni acabó la carrera porque se metió allí, bueno, pues porque ella quiso, pero no terminó. En fin, que éramos un 10% del total. Entonces, la parte técnica es la que choca. ¿Y por qué? Pues como ha dicho Mabel, el referente familiar es muy importante. Yo en mi casa éramos todos mujeres, entonces en mi casa me dieron total libertad para estudiar lo que quisiera. Nunca me cuestionaron qué iba a tener futuro. El futuro me lo iba a labrar yo. Pero hay casas en las que pesa mucho todo esto. Y os cuento, por ejemplo, algo muy importante que me pasó a mí, que me contó mi madre. Mi tía, cuando mi madre le contó que iba a estudiar química, a pesar de tener primos que habían estudiado química, pues mi tía decía, ¿y por qué no estudia medicina? ¿Y por qué no estudia enfermería? ¿Y por qué no estudia magisterio? O sea, ya se cuestionaban que una mujer fuera a estudiar química. Entonces, esa formación que te dan en casa es muy importante y hay mucha gente, hay niñas. Yo tengo alumnas maravillosas que, bueno, pues que sacan notas estupendas y que están en ciencias, pero están orientadas a estudiar medicina, a estudiar enfermería, a estudiar fisioterapia, en fin, estudiar carreras que están ligadas a un perfil femenino. El que una mujer se dedique a ver las estrellas, pues poco habitual. Porque también tenemos que tener en cuenta nuestra propia idiosincrasia de mujeres que forma parte de nuestro ADN, ¿no? De supervivencia. Entonces, nosotros somos más prácticas que los hombres y eso es algo que lo llevamos en el ADN. Entonces, ya forma parte de ser una persona especial y de tener o de haber tenido una motivación, como bien ha contado Tatiana, ¿no? A ella le ha pasado con viendo el sol a través de un telescopio solar. Yo, por ejemplo, lo conté aquí cuando empecé mi sesión de relojes de sol, pues yo iba con mi padre al Llano de la Perdiz porque jugaba al fútbol allí en Granada y yo me aburría y allí había un reloj de sol que yo no sabía en aquella época ni siquiera que aquello era un reloj de sol, pero yo me entretenía allí viendo la sombra del sol y de eso surgió, ¿no? Y también me gustaba eso cuando estaba allí aburrida porque estaba en medio del monte esperando que mi padre terminara de jugar al fútbol, pues me ponía a mirar las nubes. Y entonces a mí, por ejemplo, me han encantado siempre las nubes. Yo cuando tenía, en esta fluctuación de leyes educativas una detrás de otra, pues hemos tenido épocas estupendas en las que, por ejemplo, cuando dábamos el sistema antiguo del BU y del COU, pues teníamos lo que se llamaba la UDC, las unidades didácticas complementarias, en la que yo, por ejemplo, tenía una asignatura de astronomía que la daba en el Instituto de la Barca. Yo entonces estaba en la Barca de la Florida Destina. Y yo daba astronomía a mis alumnos. Tenía un libro de decir estupendo. Luego después, en la siguiente ley educativa, teníamos los proyectos integrados. Y en los proyectos integrados, pues hemos hecho meteorología, hemos hecho talleres de nube, hemos hecho talleres de relojes de sol, porque nos permitían en esa hora, que aunque era solo una hora a semana, nos permitía ver otras cosas. Entonces, los temarios están tan cerrados y luego la preparación de los alumnos cada vez es tan básica y tan elemental que no podemos pasarla, tenemos que ir rápido y no nos podemos entretener en cosas que sí que pueden ser muy atractivas para unos cuantos alumnos, pero no para la mayoría, que lo que quieren es eficacia, o sea, sacarle mayor rendimiento posible a las clases para que estén enfocadas a que ellos saquen la mejor nota posible en la selectividad. Entonces, eso es lo que os cuento y os lo digo con datos ahora mismo. Yo doy clase en Bachillerato Internacional, que yo trabajo en un instituto público, pero nosotros tenemos la sección de Bachillerato Internacional. Y tenemos 21 alumnos en ciencias. Bueno, pues de esos 21 alumnos de ciencias, 14 son de ciencias de la salud. Y esos 14 de ciencias de la salud, 13 son alumnas. Tan solo hay un alumno. En cambio, de los 9 que son de ciencia e ingeniería, pues ahí dos son alumnas, el resto son alumnos. Entonces, es un patrón que se repite año tras año. En la parte de ciencia de la salud, la mayoría aplastante son mujeres. En la parte de ciencia e ingeniería, las mujeres son una minoría. ¿El por qué? Razones muy diversas. Y no será porque no nos ven a nosotros. También os cuento cómo me ha pasado a mí en mi trabajo con mis compañeros de departamento. Yo siempre he sido la única mujer que había en el departamento de física y química hasta el año pasado. Era la única, siempre tenía compañeros. Y ahora, este año, bueno, hemos crecido mucho porque tenemos más grupos. Bueno, ahora somos mayoría de mujeres. Entonces, le hemos dado la vuelta a la tortilla. Entonces, vamos en progreso, vamos muy lento, y también es verdad lo que dice Mabel, que a las mujeres de mi generación pues nos cuesta más ser protagonistas. ¿Por qué? Pues por educación, porque no han educado para estar en un segundo plano. Yo he recibido con mi oído respuestas de que usted no es válida para este trabajo porque es mujer, y me lo he tenido que comer. Uh-huh. Pero con todas las letras, vamos, y han contratado a compañeros míos que tenían peores notas que yo, peor expediente que yo, simplemente porque eran hombres. Y una vez se me ocurrió preguntar, era en Resol en Tarragona, y me dijo, bueno, es que si en la refinería hay un problema y usted está a casa y usted tiene hijos, usted tendrá que ir a su casa a atender a su hijo. Y me lo tuve que comer porque en aquella época no lo teníamos que comer. Entonces, hemos avanzado muchísimo en muy poco tiempo. Y eso es lo que tenemos que ver en positivo, que las cosas han cambiado mucho, que esto que yo estoy contando ahora es completamente impensable que se repita en nuestra época. Y por otro lado, os hablo de otra parte negativa. Y la parte negativa que tenemos es las dichosos influencers. Eso es lo más negativo desde mi punto de vista que hay para la formación. Hoy, por ejemplo, yo tenía un alumno castigado y he comprobado que no sabía coger la escoba, que no había barrido en su vida. Y entonces le digo, bueno, ¿y tú qué vas a hacer en tu casa cuando tú vivas independiente? Y pues la respuesta de un niño de 13 años ha sido, mi mujer barrera. Madre mía, por Dios. Ay, Dios mío. Bueno, Por pero Dios. voy a decir ¿Dónde algo más están que esos padres y esa madre? eso es, pues ya, yo ya se lo he puesto a la madre en la agenda. Y por otro lado, también le he dicho, bueno, pues si no sabes ni coger una escoba, y digo, me imagino los pedazos de notas que tendrá. No, no, tengo un montón de suspensos. Digo, entonces, si no sabes ni coger una escoba y no te gusta estudiar, a ver qué te vas a poder tú a dedicar, porque este es el trabajo más básico que puedes hacer. Y me YouTube. dice, no, no, yo voy a ser influencer. Vaya. Yo voy a ser YouTuber. Es el nuevo, Eso es. voy a ser futbolista. Exactamente. Esa es la realidad que tenemos. Entonces, hablemos en positivo porque el camino está abierto y las cosas han cambiado mucho. Y yo lo que les contaba ya a mis compañeras cuando celebrábamos el Día de la Mujer Trabajadora es que espero que antes de morirme no celebremos este día, porque eso significará que no necesitamos un día. Porque bajo mi punto de vista, todos los que tenemos un día es que somos unos desgraciados. Y es una forma de que alguien se acuerde de nosotros por lo menos un día. Yo todavía no conozco el Día del Hombre. Ya. Hombre, porque ellos son los que han estado en el poder siempre, y entonces no lo necesitan, ellos tienen todos los días del mundo. Oh, Pero bueno, Isabel, sí, estoy de acuerdo ya. contigo, Isabel, en todo. Y lo único que yo quiero añadir, que Agustín comentaba en el tema de las asociaciones astronómicas, pues yo creo que uno de los hándicaps de la astronomía es la noche. Es otra de las Sí, cosas que las estoy de mujeres acuerdo siempre hemos contigo, tenido prohibido. porque a mí, por La ejemplo, noche. no me gusta la noche. Yo soy, a lo mejor, para una juerga, pero no siempre, pues sí, pero para ir a ver estrellas y pasar frío y bichos en verano y ratitas y demás, yo Pero soy de yo, por favor, pero comuna, no yo soy tanto, de no, pero comuna. Isabel, no lo digo tanto en ese concepto, no lo digo en ese concepto, sino que la noche es el concepto que la mujer no puede estar por la noche. Y Ah, claro, yo también, te por lo digo por supuesto. mí, yo Sí, ya sí, soy sí. adultita, Sí. adultita, y yo el verano, cuando estaba en Canarias en casa, porque yo estoy aquí, mi familia no está aquí, yo, bueno, están mis hijos, pero bueno, incluso con ellos, muchas veces, mamá, cuando llegues de tal, me llamas y sí, yo te llamo. Y cuando llegues arriba a calar, me llamas que has llegado. Y cuando llegues a casa, me llamas que has llegado. Por Es lo menos verdad. nos mandan Ah, mensajes. Y sí. mi madre, y te vas ahí Bueno. tú sola. Y tú sola te vas a ir arriba, ahora te vas a ir, pero Mabel, que son las 10 de la noche. Y yo, sí, mamá, sí, ¿y qué? No te preocupes, yo llevo el móvil todo el rato, que yo reconozco que a mí también me da miedo, a mí me da, pero no por nada, no porque sea mujer en el metal, sino porque te puede pasar cualquier cosa y estás sola y demás. Y entonces ahí yo creo que hay que fomentar un poco desde las asociaciones astronómicas el que se va en grupo, en que Claro, y Mabel. eso. Claro. Mabel, eso es lo que hacemos en las agrupaciones. Tú perteneces a alguna agrupación, ¿no? Yo Pues la familia. La... sí, no, yo estoy, vamos, pertenecer ahora mismo en sí de hecho, no. Estoy de vez en cuando voy con los de Unión y estoy en Amigos de Calar Alto. Pero bueno, que Amigos de Calar Alto no es tanto, no es una asociación astronómica, sino que nacimos para divulgar la ciencia que hace el observatorio. Pero cuando vamos de estrellas, vamos cielo. Lo que pasa es que el ir una agrupación, el ir conjuntamente con un grupo de personas, pues se te quita el miedo. ¿Tú te crees que a mí no me da miedo irme solo al campo con el telescopio o con mi hija, los dos solos? Pues claro, pues hay momentos que te vas y te arriesgas también, pero si vas en el grupo, pues se te quita el frío y si no se te quita, lo aguantas. Sigues hasta la hora que sea y estás hasta las 6 de la mañana o hasta las 3 o hasta la hora que te apetezca, pues en compañía de una agrupación. Yo creo que eso es una ventaja que tienen las agrupaciones y que quizás nos potenciamos bien para que, no sé, para que haya un ambiente seguro o si no seguro, Tatiana de quería poder. comentar una cosa, ¿no? Sí, eso iba a No, decir. es que me habéis venido perfecto porque estáis hablando la mujer y la noche y demás. Es que tengo aquí a mano, lo tengo aquí al lado, vamos, una cita de Edward Clarke, que fue uno, pues, cuando las computadoras de Harvard y toda esta historia, ¿no? Pues era uno de estos señores que estaba completamente en contra de que las mujeres fueran a tocar el telescopio, por favor. Y entonces, es que fíjate la cita, dice, el cuerpo de una mujer no es capaz de gestionar más de unas pocas funciones durante su desarrollo. Las chicas que gastan demasiada energía en cultivar sus mentes durante la pubertad acabarán con sus órganos reproductivos atrofiados o enfermos. Vaya tela. Vaya cita. Madre Dios. Esa era la explicación de por qué la mujer no podía estar con el telescopio por la noche. Bueno, se nos está yendo el programa de las manos, no porque estamos hablando que estamos muy interesantes, sino porque nos quedan un montón de preguntas y vamos a tener que volverte a invitar, Mabel. No sé si terminamos ya con alguna, porque cuando quiera, yo vuelvo. Podemos estar todavía como unos 10 minutillos más. Sí. Y yo quería preguntarle a Tatiana, a Tatiana que venga otro día. Claro, también. Por supuesto. Invitada, ya quería preguntarle yo a Mabel sobre... Que se turne Joel y Tatiana. Eso, pues quería preguntarle a Mabel sobre su trabajo, que cuéntanos con cuántos y con cuáles programas de Canal Sur colaboras a nivel de programas científicos y cómo está respondiendo a esos programas la audiencia, si realmente tienen audiencia. Mira, yo normalmente trabajo para los servicios informativos. Yo lo que son los informativos diarios es lo para lo que trabajo diariamente y lo que intento, pues eso, mi trabajo es meter todas las noticias de ciencias que se pueda. Todo lo que hace un periodista normalmente es, pues en nuestro lenguaje vendemos al editor la noticia que se quiera. Entonces yo todo lo que intento de mi cosecha propia, porque el periodista por un lado está lo que se convoca por los diferentes organismos y demás, lo que te llega por nota de prensa y después tus temas propios, que tú tienes a tu fuente, a tus científicos y demás, y mi científica con las que yo pues trabajo y con las que voy sacando temas. Entonces yo lo que intento siempre en los informativos, tanto locales como locales son, porque Canal Sur tiene dos partes, una son los locales, que es cada provincia tiene su informativo local y después está el regional de toda Andalucía. Entonces yo tanto en el local como en el regional lo que intento siempre es meter de mi propia cosecha son temas de ciencia. Y después tenemos, que lo he comentado antes y aprovecho ya que estoy en el programa también, la sección de astronomía dentro del programa Nuestro Tiempo. Eso llevamos ya 2 años con ello y la verdad que está teniendo una aceptación increíble. Y aprovecho porque se nos han acabado ya las astrofotografías para el programa, así que todos los que nos estén escuchando y todos los que nos estén viendo... Sí. Así que a fotografía, o si tienen cosas, seguramente que tienen muchas, porque como antes estábamos comentando, el tiempo está siendo muy malo este año, pero seguramente que tienen en el cajón algunas sin procesar, así que a procesarlas y nos las mandan, que tenemos esa sección de la astrofotografía y era una de las cosas que yo le propuse al editor y estoy encantada que él aceptara la idea de fomentar pues, el cielo. Yo creo que es otra de las formas de fomentar la observación del cielo, el astroturismo, que la gente salga, que las mujeres nos animemos a hacer astrofotografía, y tengo que decir que cada vez más son mujeres de las que mandan astrofotografías al programa, dentro de la sección del tiempo. Dinos dónde las mandan, porque nosotros se las mandamos a Juan Antonio, que se acaba de incorporar al programa, y él te las gestiona a ti. Digo, nuestra agrupación y otras agrupaciones. Nuestro tiempo, espera, que es que normalmente siempre, si me permite un momento, miro... Bueno, ahora al final, si no lo comentas. Lo miramos, sí. Pero que miro yo, te digo ahora mismo, el correo de Gmail, nuestrotiempo.canalsur@gmail.com. Ahí pueden mandar, lo que sí, el formato es hacer un pequeñito vídeo de 30 segunditos explicando la foto, diciendo buenas tardes amigos de la Meteo, y nos explica, pues, por ejemplo, como hiciste tú, Agustín, con el tema de la foto esa maravillosa que tienes ahí detrás. Ahí detrás esa foto, que fue la que emitimos nosotros, pues explica un poquito la foto y se pone en la foto. Y lo que queremos es visualizar pues a todos los astrofotógrafos y astrofotógrafas de Andalucía y a través de ellas pues eso, hacer poner en valor el cielo andaluz, que es de una calidad increíble. Y después también colaboro con dos programas, Conciencia, que se emite los lunes a las 9:30, y Juan Antonio es un seguidor nuestro increíble. que se llama, el programa se llama Conciencia, y se emite los lunes en el segundo canal, que es ATV, que nos gustaría estar en el primer canal, pero normalmente en el segundo canal es siempre donde se ponen los programas de ciencia, pero bueno, está teniendo yo creo que un seguimiento bastante aceptable para lo que es los segundos canales. Y después también llevo ya un par de años también colaborando con el programa Espacio Protegido, que es el espacio decano de nuestra cadena, que fue el primero que podríamos decir que puso en valor el tema de la ciencia, en este caso la ciencia medioambiental. Y ahí también pues meto la parte de ciencia de medio ambiente que hace. Y es lo que yo más o menos hago. En lo que es en Canal Sur. Bueno, pues muchas gracias, Mabel. Sabemos que Canal Sur apuesta, no sé si mucho o poco, para mí es poco porque como aficionado creo que tienen que haber bastante más programas de ciencia, pero gracias a Dios, bueno, pues hay una televisión pública en que apuesta también a veces otras televisiones, ¿no? Como Orbital Laica en la 2, aunque sean en momentos... en segundo plano, pero Canal Sur apuesta en primera línea porque la Meteo es el telediario o el tiempo al mediodía y ahí están saliendo pues las fotografías nuestras, con lo cual para nosotros es un placer, te damos la enhorabuena y te agradecemos mucho esta labor. Y como tenemos que terminar, nos quedan dos preguntas que tenemos que terminar, y aparte la pregunta para que los oyentes puedan apuntarse al curso. La primera es si puedes contarnos en un minuto qué haces en astronomía. ¿Hago en astronomía yo? ¿Qué puedes contarme en un minuto? ¿Qué es eso de puedes contarme en un minuto? En un minuto. Bueno, pues yo en astronomía simplemente lo que hago es aprender e intentar contar lo que aprendo. Yo intento apuntarme en todos los talleres de divulgación, en los cursos de contaminación lumínica, pues los cursos que hace Tatiana, todo... Todo lo que intento es aprender para transmitirlo. He hecho todo, pues, dos cursos de iniciación a la astronomía, uno de la Asociación Orión, otro de la Universidad de Almería. Y después, pues, a través de la astrofotografía, pues una de las cosas que hago para el fomento de la astronomía, llevamos en la Asociación Amigos de Calar Alto el concurso de astrofotografía, timelapse y dibujo astronómico, que es otra de las cosas que también queremos fomentar dentro de lo que es la afición de aquí en nuestro país. Llevamos ya anunciar en nuestro programa la sexta edición, que también aprovecho aquí, que estamos hasta mayo. Yo sé que está haciendo mal tiempo, pero ahora como va a llegar el buen tiempo ya mismo, a fotografiar y a procesar porque el premio es una pasada, tener 3 noches en el Observatorio de Calar Alto utilizando el 123, eso es, vamos, yo creo que el sueño de cualquier astrónomo aficionado, incluso astrónomo profesional. Y es lo que yo hago en astronomía, pues eso, desde mi labor desde del periodismo, intentar sacar toda la información que puedo de la astronomía, y desde Amigos de Calar Alto o desde la plataforma para la divulgación y comunicación científica de Almería, que es Almería Conciencia, nacimos hace un par de años, y ahí también todo lo que puedo y podemos organizar de astronomía lo hago. Yo lo que intento es comunicarla sobre todo. Pues estupendo, se te ha agotado el minuto, pero lo has dicho muy bien todo. Y vale. Ahora la pregunta. Agustín, solo una frase antes de despedir a Mabel. Decir que para mí esta mujer, en su charla lo quise decir, es la Juana de Arco en el tema de la astronomía para Andalucía y Canarias, porque no habrá una defensora más a ultranza en la comunicación para la astronomía, para la contaminación lumínica y para la protección, en este caso, del espacio que es Calar Alto para las funciones de investigación que realiza. Y ahí bueno, en eso siempre te vas a encontrar a Mabel abanderando y me acabas de poner encarnado, Juan Antonio, para nada. Porque es verdad, no, es que es así, no, es así. Mira, una de las cosas en valores que le dije a Agustín cuando te iban a entrevistar, le dije, y Mabel, en la defensa de contaminación lumínica, de la mano de David Aladid, si alguien te tiene que informar de cómo está el tema de contaminación lumínica en Andalucía, es Mabel Angulo. Y yo simplemente, te lo digo así de claro, hay tres personas con las que, a las que yo estoy súper agradecida, porque esto, yo no hubiera podido meterme en esta historia, bueno, en tres, no, cuatro personas. Y es la editora del programa Conciencia, que es Fátima, que la conoce, el editor de Espacio Protegido, que es José María Montero, el de Conciencia primero, que era José Luis Mendoza también, y ahora mismo Javier Aguilar, que de hecho la idea de contar más astronomía en nuestro tiempo fue de él, y me llamó, y yo encantada, he hecho todas las horas que se pueda, y todo lo que tengo que hacer lo hago encantada, pero sin ellos, sinceramente, yo no podría hacer nada, ¿sabes? Que en eso, como tú decías antes, hay poco, a lo mejor en Canal Sur, pero yo creo que somos lo suficiente, somos un equipo, todos juntos, que... Y bueno, y después con los realizadores, con los cámaras, todo. Hacemos un equipo impresionante, no es por nada, de verdad. Es un programa que son 7 o 8 temporadas ya, ¿no? Creo. Siete. Siete. A ver, eso en televisión. Ahí tengo, en televisión. ya vas a la altura de Cuéntame y no sé de qué. A Rayán y de pocas series más están a punto ya de quedarse atrás con vosotros. Acabando, compañeros, el programa porque se nos va el tiempo. Joaquín. La pregunta más importante que siempre hacemos a todos nuestros invitados y a ver qué tal contesta, es el examen final. Rapidita, Mabel. ¿No? Rapidita. Venga, venga. Tenemos que hacer la pregunta para los oyentes. Bueno, Mabel, vamos a ver. Como buena periodista y demás, queremos saber la pregunta más importante de todas y es la siguiente. ¿Tú qué eres más, de 2001 Odisea Espacial o de Interestelar? Interestelar. Hombre, del tirón. Mabel, tenemos un algoritmo, que de vez en cuando acierta, normalmente falla. ¿Ah, sí? No, esta vez acertado. La gente mayor suele coger Odisea, Mabel. La gente joven suele coger Interestelar. Los mayores solemos. Estáis metiendo la pata. Me encanta sentirme tan joven porque yo no soy tan joven. Se siente joven. A mí 2001 me parece que es una pedazo película, pero yo creo que Interestelar. No sé, creo que conecta muchísimo más, pues eso, con todas las nuevas generaciones, con todo el nuevo conocimiento. Yo no sé si quizás por el agujero negro de gusano, no sé, a mí me... Y aparte después la historia paterno-filial que hay detrás, las preguntas... Es que Kubrick era más como, no sé... Siempre ha sido un tío... Filosófico, más filosófico. Exactamente. Y entonces, a mí vamos, que 2001 me parece una pasada de peli, la verdad que sí. Pero yo Interestelar la he visto... De hecho, mis hijos, mamá, ¿estás viendo otra vez Interestelar? Digo, que me encanta. Ese es el problema de esta gente, que solamente la ha visto una vez y no la quiere ver más. Entonces, Cuanto más la veo, más me gusta. Mi caso no. Yo creo que he visto más ya veces Interestelar que 2001. No creo. Sí. El problema es Matthew McConaughey. Es el problema de la película. Ese, ahí, Isabel. Ahí. Matthew McConaughey. Si fuese otro actor, seguro que la película sería mucho mejor y más... y tendría mucha más repercusión. Yo, por ejemplo, lo tengo muy claro, es que es un hombre que no me gusta para nada su actuación, lo veo siempre igual, y ya, pues nada más que ves de él, ya soy negativa. Pero si no estuvisteis en la charla que hubo en la Asociación Valenciana de Astronomía hace unos días, os la recomiendo, ¿eh? Era Bert, que es un físico de la Universidad de Granada, y fue sobre los viajes en el tiempo en las películas, y estuvo estupendo, relatividad con viajes en el tiempo, y fue contando en distintas películas, las fue enlazando, lo que era posible y lo que no era posible, y hombre, fue genial. Y de hecho Interestelar, yo no sé Kubrick, porque la verdad que no he visto, no he entrado en esa historia de Kubrick, pero por el tiempo y la época no creo que fuera asesorado, pero Interestelar está muy asesorado. Científicamente. No solo fue asesorado, sino que se adelantó a su tiempo de cosas que se iban a hacer y la verdad es que hizo una película como nadie en cuanto a ambientar lo que se supone que hay en el espacio. Lo que se supone. Bueno, señor presidente, ponga usted la muesca en Interestelar, por favor, que después se le olvida. Bueno, ¿dónde tenía que ponerla? ¿Dónde? Sí, porque cuando lo siento, pero. No lo siente. Que, y anoche, te digo, mira, todo, anoche. Con esto iremos ya casi igualando, ¿no? Ah, sí. Sí. Pero bueno, que yo te lo digo, que 2001 también es un peliculón, la verdad que es un peliculón. No, si nadie lo duda, pero. Bueno, pues Mabel, muchas gracias por estar con nosotros. La verdad es que ha sido un placer contar contigo. Además, no hemos batido el récord de mujeres en el programa, pero casi hemos estado rozando. Yo creo que la vez que más tuvimos fue cuando vinieron el grupo Filae, de Andrés Covacho con Lupe y con todas las. Sí, pero en Zoom creo grupo. Que no, si pero una, bueno, una alegría tenerte. A Tatiana y a Marichu, que ha estado también un rato, yo creo que. Marichu y Isabel. Sí, y por lo tanto, pues agradecerte mucho todo lo que nos has contado y sobre todo, bueno, pues el que colabore en Canal Sur difundiendo ciencia y haciendo que nosotros también podamos estar, tener nuestro sitito ahí en Canal Sur. Lo dicho, cuando quieras puedes volver. Sí, y, que pues, se nos ha quedado la contaminación lumínica. Ha quedado la contaminación lumínica. Se nos ha quedado la contaminación lumínica. Y ahí hay que tú eres la excepción que lo rompe la regla. Un minuto de atención. A partir de ahí cansa. Tu charla 2 horas. No sé, algo falló. Ahí hubo, algo entró en bucle que no desconectó en la gente. Y bueno, hiciste algo, que metías mensajes subliminales y nos tenías a todos ahí enganchados, algo hiciste. Pero bueno, que tú manejas las dotes tuyas de la comunicación. No, pero las charlas fueron 20 minutos. Las charlas fueron 20 minutos, Juan Antonio. Sí, sí, pero duró 2 horas aquello. O sea, esto es como el viaje de. Como la película de Contact. Ella viajó hasta él, pero. Música de fondo. Escúchame, no has dado la pregunta para el sorteo. Claro, antes de que suene la música de fondo, que ya estará sonando, pero bueno. La pregunta es muy facilita. Hay que averiguar quién dijo esta frase: defiendo tu derecho a pensar, porque incluso pensar de manera errónea es mejor que no pensar. Bueno, si la pista es insuficiente, deciros que es una filósofa y maestra neoplatónica griega que destacó, por supuesto, en la astronomía, pero ya sabéis que a mí la parte de astronomía que más me gusta es las matemáticas, pues también en las matemáticas, incluso puesto que el curso lo da en esos estratos y Joel está haciendo el astrolabio, mejoró los astrolabios, hay una película novelada sobre ella, en fin, no sé ya qué más datos. Ya lo que te hemos nombrado. Lo que te queda es decir el nombre. Ha salido en el programa. quien acierte la ¿dónde, pregunta. ¿Dónde tienen que enviar la respuesta? Voy a dar el correo de Magallanes a magallanesjerez@gmail.com. AA Magallanes con S jerez@ gmail.com. ¿Vale? Mandad la respuesta y a todos los que acierten, entre ellos rifaremos una de las plazas para este interesante curso de cosmología. Así que nos despedimos de todos ustedes. Gracias por estar ahí, gracias a Mabel y a Tatiana, y hasta el martes que viene. Adiós. El martes. Adiós. Gracias. Adiós. Un placer.